te amaba. Así te imaginaba, tocaba el mismo cielo, enredado en tu pelo, hacía de tu aliento, de tu boca mi alimento. Te adoraba, tanto amor. Refúgiate en mi cuerpo y con un beso eterno, prométeme al amarme que nunca sé dejarme. En mí lo que faltaba era solo la llegada de tu amor. A concebir el día.